Siento que solo el micrófono logró darme el ingenio pa' desahogarme. No pa' ganarle a alguien, no obstante, pa' derrocarme que echarle pa' adelante. Un real cobarde con tal de cortarme los cables, capaz de portarse como un real compadre. Y no saben que leo las mentes. Invito a no dárselas de grande, craneando rap constantemente. Yo creí que ando tapizao y mis audífonos culiao me suenan un puro lao. Me gusta marihuana, me gusta estar dopao. No hay cuchao, manu chao, ya no hay mano chao. No jamás luchao por algo que valga la pena. El MC carga la metra, graba esa letra, se salta la cena. Les falta caleta para arrancar un alma tan buena que da cara a cualquiera era, me llaman afuera. Yo, hip hop mío, a lo vivo, al que siempre bendecido. Hip hop, oh, oh, mané, mané, con todo lo que coseché. Es que hip hop mío, a lo vivo, al que siempre bendecido. Hip hop, oh, oh, mané, mané, la cepa que ha sembrado mi sangre. Yeah. Si las cosas van bien, yo lo brindo. Puedo estar perdido, sumergido y no me rindo. Sindor, mire, estoy de pie en el Olimpo. El ritmo a veces va y si no está, yo lo pinto. Llegó la hora, pues lo bueno se demora. Mi mente la razón y mi palabra la pistola. Cuando se dispara, llega directo al corazón. Antes yo escribía mis letras, hoy ellas se escriben solas. Yeah. Y es que no hay freno para el intento. Terreno de campeones que de cero pues inserto. No hay expertos sin novato, todos parten del desierto. Yo fluyo, aunque haya que morder el viento. Desde tu centro, homie, saca el instrumento. Fija la dirección y da lo mismo si va lento. Las caídas dan el paso a ser perfecto. Puño recto y el corazón abierto. Yo, hip hop mío, a lo vivo, al que siempre bendecido. Hip hop, oh, oh, mané, mané, con todo lo que coseché. Es que hip hop mío, a lo vivo, al que siempre bendecido. Hip hop, oh, oh, sembrado mi sangre. Y es por la melodía, por la que estoy aquí. Sigo firme como Black Panther. Es que para lograr llegar a alcanzar hasta el cielo, debo levantarme del suelo como aquella raíz que la mamá regó. Sepa buenas olas se expande. Sé que es normal que tus alas quieran cortar cuando el rap te hace emprender el vuelo. La mayor raza en extinción, sin distinción, son homo sapiens con principios y corazón. Que lo que esconda el tórax no sea pura decoración. No veo similitud entre tú y tu intuición. Si pierdo el olfato, intento encontrarlo. Si erro, aprendo y no vuelvo a hacerlo, menos mal, bro. Tengo mi fauno comprando un largo letargo y va a venderlo al de blanco. Y de necio el precio va a doblarlo, es así. Mi tierra es un buffet, escoge lo que añores, lo demás equivocarte. Por el laberinto siempre pinto el mismo cartel. Y en la cima de mi torre de ropa vive un gigante. Hazte ver, realmente hazte ver. Faltarle el respeto a tu madre te hace un cobarde. Me parece mal desagradecer a quien más te ama y te ha de mantener. Oh dear mama, simpatía irradiabas con reír nada más. Sencilla atisbabas hacia el arrabal desconfiada. El mundo es un concurso para nada justo. Capta la trampa y si el de arriba barajó sus cartas, quisiera hablar con quien rebana la tarta. Juro que esta vez se equivocaron de karma. Obviaron tu desinteresado amor por toda flora y fauna. Yo, hip hop mío, a lo vio, al que siempre vendes. Hip hop, oh, oh, mané, mané, con todo lo que coseché. Es que hip hop mío, a lo vio, al que siempre bendecido. Hip hop, oh, oh, mané, mané, la cepa que ha sembrado mi sangre. Mm-hmm.